Esta es Metropólica Radio Internacional. Una radioestación para Latinoamérica y el mundo. Metropólica Radio Internacional. www.metropolicaradio.com. www.metropolicaradio.com. Nosotros, pueblos indígenas del mundo, unidos en una gran asamblea de hombres sabios, declaramos a todas las naciones cuando la tierra madre era nuestro alimento, cuando la noche oscura formaba nuestro techo, cuando el cielo y la luna eran nuestros padres, cuando todos éramos hermanos y hermanas, cuando nuestros caciques y ancianos eran nuestros grandes líderes, cuando la justicia dirigía la ley y su ejecución. Entonces llegaron otras civilizaciones, con hambre de sangre, de oro, de tierra y de todas las riquezas, trayendo en una mano la cruz y en la otra la espada, sin conocer ni querer aprender las costumbres de nuestros pueblos. Nos clasificaron por debajo de los animales, nos robaron nuestras tierras y nos llevaron lejos de ellas, transformando en esclavos a los hijos del sol. Sin embargo, no pudieron eliminarnos, ni nos hacen olvidar lo que somos, porque somos la cultura de la tierra y del cielo. Somos de una ascendencia milenar y somos millones. Y aunque nuestro universo entero sea destruido, nosotros viviremos por más tiempo que el imperio de la muerte. Que el imperio de la muerte. Declaración solemne de los pueblos indígenas del mundo. Esta es Metropólica Radio Internacional. 104.1. Muy diferente. El 12 de octubre del año 1492, nuestros americanos, que no eran americanos, descubrieron que el Amazonas podría agotarse, que el oro valía más que el hombre, más que el agua, y comenzaron estos invasores con el tiempo a explotar nuestras minas y a convencerse en seguro de que es más bonito tener un colgandejo de oro que un vaso de agua. Este 12 de octubre descubrimos que los indios valíamos mierda y ahora estamos tratando de reivindicarnos. Este en el fondo es Piano Concierto número 1, como siempre nos acompaña nuestro querido Beethoven. Este es Opus 15 en Do. Esto es un alegro, un alegrato con brío, y nos vemos. Esto es Metropólica Radio Internacional y estas son las Ataraxias. Ya nos vemos. Hoy en Nota Tras Nota, como siempre, cada miércoles a las 4 de la tarde, 4 a 5, con estas chicas de Trabajo Social, empezamos una nueva Nota Tras Nota en Metropólica Radio Internacional. Buenas tardes a todos nuestros oyentes, espero que se encuentren muy bien. Hoy estamos con dos invitados nuevos, Gabriela Díaz y Brian. Una presentación antes de iniciar. Bueno, hola a todos, mi nombre es Brian Gómez, tengo 24 años, oriundo del municipio de Granada, aquí en el departamento del Meta, para que nos ubiquemos un poco, pues nuestro país querido Colombia. ¿Y Gaby? Buenas tardes, mi nombre es Gabriela y bueno, estamos ubicados también en Granada Meta. Y junto con mi familia tenemos un proyecto en Lejanías Meta, que es más o menos a una hora y media de Granada. Entonces, ¿qué es lo que venimos a hablar hoy? A contar también un poco de las experiencias que vivimos. Chadia, nuestra directora del día de hoy, nos va a contar un poco y vamos a recopilar lo que hicimos en el programa anterior de día de notas, dos notas. Listo. Bueno, buenas tardes, espero que hayan iniciado un mes con toda la actitud y que hayan pasado un día de brujitas, una festividad del día de ayer súper bien. Bueno, recordemos un poquito de que hablamos el miércoles anterior. Ya el miércoles anterior les contábamos un poquito sobre los métodos del trabajo social. Nos enfocamos mucho junto a mis compañeras, participó ese día Mariana, María Paula, Juliana, y hablábamos sobre trabajo social comunitario en especial y nuestras experiencias en nuestras intervenciones. Recordemos que nosotras somos de sexto semestre, hemos hecho intervención en familia y la anterior, actualmente estamos realizando familia, la anterior fue de grupo. Creo que ha sido una intervención bastante impactante y el día de hoy les vamos a hablar de una rama del trabajo social no tan escuchada, de pronto no tan conocida, que es el trabajo social medioambiental. Algo que, como si escuchamos, pensaría mucha gente que nosotros no tenemos cabalidad en esos temas, pero al investigar y a la parte práctica, de verdad nos podemos dar cuenta de las tareas que hay que hacer y de lo necesario que es nuestra profesión en esta línea. Imagínense, chicas, ustedes un mundo sin medio ambiente. Es decir, no, ya casi ni siquiera tenemos medio ambiente. Pero imagínense ustedes un mundo sin medio ambiente. Esto es importantísimo. Precisamente el día de hoy, digamos que lo queremos recopilar a eso y a esta rama de trabajo social medioambiental, porque es que ni siquiera nosotras sabíamos que existía en realidad. Fue como que la semana pasada estamos trabajando precisamente en un proyecto con un acueducto comunitario del barrio La Pradera, aquí en Villavicencio Meta. Y en ese acueducto, digamos que la profesora, cuando nos fue orientando, nos dijo como que, chicas, si ustedes quieren trabajar en esto, pueden irse por la rama medioambiental. Y nosotros, ¿eso existe? Porque en realidad no sabíamos que existía la rama de trabajo social medioambiental. ¿Y la idea cuál es? La idea es que pues la visibilicemos, que de pronto nuestros oyentes nos puedan decir un poco de qué han sabido de esto, que han escuchado del trabajo social medioambiental. Y por eso también ustedes están como invitados hoy, porque sabemos que ustedes tienen un estilo de vida en respeto a la naturaleza y es muy interesante eso, porque urbanamente, no sé si se dice así, pues no está, digamos que no se practica tanto. Correcto. Bueno, ahora sí, empezamos. Empecemos con las presentaciones. Ajá. Hemos escuchado sus nombres, nos gustaría saber qué profesión, dónde han trabajado, y nos cuenten un poquito de la experiencia que han tenido con esta rama, como lo hablaba Juliana, no tan conocida, y menos para nosotras estudiantes, muy desconocida. Entonces te escuchamos, si quieres empecemos con Brian. Bueno, en cuanto a nivel profesional, hice un técnico como asistente en preescolar. Luego hice un semestre de licenciatura en pedagogía infantil. Y por último, hice 4 semestres, estaba en 5º semestre de producción agropecuaria. Realmente no es el nombre del programa, sino lleva por nombre Licenciatura en Educación Campesina y Rural. Es un nuevo programa que fundamentó la Universidad de Los Llanos aquí y pues está siendo aplicada en Granada, en el municipio de Granada, en el cual me encontraba viviendo. Okay, qué chévere. Pero digamos, y en tanto a lo personal ahorita, bueno, ¿a qué te dedicas actualmente? Yo me hago llamar desertor de la universidad, del sistema universitario, por pues varias razones, ¿no? Una de ellas es un poco el tema de cumplir expectativas de pronto que tiene la sociedad, de cumplir primero el bachillerato, luego pues un programa de formación superior, pero bueno, como ya escucharon, nada más hice un semestre de pedagogía infantil en la Uniminuto y luego hice me encontraba en 5º semestre de este otro programa que realmente me llamó la atención porque abarcaba temas importantes para mí que me llamaban la atención, como lo es uno de ellos, el trabajo social, el trabajo con comunidades, con niños, con personas, y la otra parte es la parte ambiental, que también era importante conocer nuestra tierra, volver a lo que éramos antes, nuestras semillas nativas que también han sido, se han venido perdiendo. Entonces eso me llamó mucho la atención. Bueno, y tal vez muchos se preguntarán del otro lado por qué abandoné el programa. Una de las razones es porque los animales realmente sí me gustan, pero en cuanto a la parte clínica no tanto. Entonces bueno, ahí como que me alejé. Pero bueno, me llevé gran parte de conocimiento y bueno, y quiero ahora aplicarlo y pues con este proyecto que nos comentará Gaby ya en unos minutos, pues ya sabrán de él. Listo, Gaby, sigues tú. Bueno, esto en la parte académica, terminé más o menos en el 2018 mi bachiller y de ahí como en esa búsqueda de qué hago con mi vida, como la típica pregunta, ¿qué va a ser? Estuve un año. Estuve, bueno, ahí el siguiente año que me gradué indagando de qué hago, por dónde me gustaría irme. En el siguiente año me fui a estudiar, hice un 2 semestres de administración turística y hotelera, pero no congenié muy bien con la carrera y con el sistema en cómo orientaban muchos procesos, no me fui muy bien por ahí. Ya. ¿Y qué pasó después? Bueno, chismecito. Ya después de eso, volví a la casa con mis padres y teníamos un pequeño predio en la ciudad de Guamal, que es un poco cerca a Granada, y estábamos implementando bastantes proyectos de a una agricultura orgánica, también manejábamos cabras. Y bueno, estuve ahí más o menos un año con ellos, después me fui a trabajar un año ya en algo totalmente diferente, atendiendo en un almacén. Pero igual estaba ahí con la misma pregunta de hace 4 años de qué voy a hacer. Entonces ahí en esa búsqueda decidí volverme socia de mis padres y de ahí compramos otro terreno que es en el que estamos ahorita, en el cual está el proyecto de nosotros, que se llama Tibirín. Este traduce firmeza sabia de la ancestralidad. Entonces ahí estamos manejando procesos similares a los que trabajamos en Guamal, pero ya desde cero, porque en Guamal ya habían muchos procesos que habían iniciado otras personas, pero ya una de las ventajas que tenemos en este es de que cada árbol, cada casita, cada cosita la estamos haciendo ya con nuestra visión. Es muy interesante ese tema de cómo en realidad sí se logra lo que quiero, ¿no? Y digamos que las metas sí se pueden llegar a cumplir. Y es muy interesante también cómo se logran saliendo del constructo social que normalmente nos enseñan desde chiquitos, ¿no? Del constructo social salen los estereotipos, y los estereotipos es donde debemos guiarnos, enfocarnos y encajar en. Uh-huh. Me rescato mucho lo que nos contaban, cómo, bueno, nos siguieron esta idea de la que la sociedad nos plantea de terminar una carrera para poder llegar a lo que queremos, sino que ustedes simplemente cogieron alguna parte de ella, se dieron cuenta de lo que de verdad querían, lo que de verdad les gustaba, y desde ahí empezaron ustedes a trabajar, bien sea, como les decía Gabriela, con sus papás y con demás personas, para poder lograr o para poder buscar eso, ¿no? Sí, también es muy importante salir de esa zona de confort, porque realmente cuando yo estaba en la universidad, no como que estudiaba y ya, pero cuando empecé a ver como los otros procesos que manejamos en la finca, fue totalmente salirme de la zona de confort, pero dije, realmente esto es a lo que me quiero dedicar, esto es a lo que me apasiona. Ajá. Correcto. Sí, porque también es encontrar eso, ¿no? Digamos que un punto medio, pues porque tampoco vamos a decir que se puede vivir, digamos que sin dinero, ¿no? Obvio. Entonces, sí. Ni tampoco es una invitación a que dejen la universidad. No, obvio. Para nada. Sí, no hay experiencias diferentes, ¿no? Entonces, sí. No, pero sí es muy chévere. Y también lo que decía Chadi, también lo que decíamos la vez pasada en el programa anterior, de que a tal edad ya tienes que tener esto y esto y uh-huh. esto, si no estás haciendo las cosas bien. Perfecto. Si no tienes que cambiar, de método, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces pues también es como que es muy chévere romper digamos que esos paradigmas que nos ha impuesto la sociedad. También ahora sí, ahondemos en el proyecto de la señorita Gabriela. De Atibirín, que pues sería interesante que Gaby nos contase cómo surgió el nombre, ¿no? De Atibirín. Sí, sí, yo no lo sé. Es y eso muy que, interesante que la historia. Que les cuente que yo he vivido todos los procesos de Gabriela, porque sí, ya nos conocimos hace mucho tiempo y de verdad lo he vivido de cerca y es muy interesante mirar eso y es muy admirable en realidad. Es muy admirable ver cómo sí, ha logrado todo. Ajá. Desde bueno, que fue una idea estaba con ella y ahora que ya se está realizando y ya es un hecho. Listo, esto bueno, como les contaba, con mis padres, bueno, ellos tenían un terreno en Guamal, pero nos sentíamos un poco estrechos ahí, ¿no? Porque eran 4,000 metros cuadrados. Entonces en 4,000 metros cuadrados podemos hacer muchas cosas, pero pues estábamos visionados un poquito a cosas más grandes. Entonces, bueno, ellos deciden vender este terreno y, bueno, parte de mis ahorros de casi toda mi vida los invertí ahí con ellos y compramos el terrenito donde estamos ahorita, que son 2 hectáreas. El terrenito. El terrenito. 2 hectáreas. Y, bueno, ahí ya estábamos haciendo los papeles, todas esas cositas, pero pues queríamos, estábamos intencionando hace mucho un nombre con sentido, ¿no? No como decir, bueno, llamémoslo La Esperanza, antes se llamaba así. Uh-huh. No teníamos como esa conexión con el nombre. Entonces, con una chica que mi padre había conocido en un encuentro de semillas, en el renacer de él, lo llama así. Esto, la chica trabaja con comunidades indígenas, entonces como que, bueno, nos pusimos ahí en contacto con la chica y... y le pedimos, le intencionamos un nombre. Entonces, las cosas se dieron para que aparecieran ahí en las escrituras, así, bueno. Ese día como que los señores no pudieron llegar, no se pudieron hacer, y pues el nombre nada que nos llegaba. Y casualmente como 10 minutos antes de tener que poner el nombre nos llegó. Entonces, nos lo dio un mamo de la sierra. ¿Qué es un mamo? Defínenos, por favor. Es como por decirlo así, el jefe de las comunidades indígenas. Como un cacique, okay, ¿no? Sí, algo así. Okay. Entonces él visitó en espíritu nuestro territorio, nos conoció a nosotros en espíritu y nos dio ese nombre, que tiene, pues, para nosotros tiene bastante fuerza y aún estamos como en ese descubrimiento de por qué nos dio el nombre. Entonces ahí lo estamos como acogiendo mucho y dándole ese sentido. Más que un mamo es el anciano, ¿no? El chamán. Uh-huh. Bueno, el chamán sí, no cabría, sí, porque chamán no es para nosotros. Correcto. Chamán es en otras partes del mundo. Uh-huh. Aquí es el mamo, el taita. Pero para los algunos oyentes del planeta es como la misma versión del chamán, pero sin brujería, más con sabiduría. Correcto. Más exacto, con el contacto con la tierra, sí, es el anciano, el de la experiencia. No el dueño del territorio, porque el territorio es de todos, pero sí es el que más autoridad, es como la máxima autoridad dentro de una comunidad indígena. Así es. Por eso comenzamos hoy con indígenas del mundo, porque me gusta el tema de la permacultura, que es lo que ustedes tienen. Ajá, en y el es desarrollo. Lo que ahorita vamos a hablar. Sí, sigue. Vale. Listo, entonces pues ahí ya nos llegó el nombre, lo recibimos con bastante cariño y bueno, ahí ya vamos trabajando en nuestro proyecto. Listo. Ahora vamos a definir un poco, digamos, del trabajo social medioambiental. Digamos que este se enfoca, digamos, que en abordar las problemáticas ambientales, pero pues ya desde una perspectiva social, ¿no? ¿Qué promueve? Digamos que promueve más la participación y pues para promover la participación es mediante las comunidades, ¿no? Pues porque la misma comunidad es la que se encarga de el desarrollo comunitario, de desarrollar su territorio, de hacer, digamos, que una justicia ambiental, pues porque es también a lo que se le está apuntando ahora. Bueno, y después de este breve silencio cortito, vamos a escuchar algo interesante. Y este es de un personaje uruguayo. Este señor es un médico, cirujano. Él es cantautor, es actor, es activista. Es uno de los personajes más reconocidos y premiados del habla hispana. Y además que pertenece al Cono Sur, ¿no? Abajo, los uruguayos. Aquellos que durante muchísimo tiempo fueron la resistencia junto con los paraguayos para la invasión de estos con el pretexto de la colonia, ¿no? Y esto se llama la nieve en la bola de nieve, y es precisamente, bueno, no vamos a hablar de la letra, pero escúchenla y me dirán qué sienten después en la bola de nieve. Ya nos vemos, esta es Metropólica Radio Internacional. Nostalgia donde se condensa el rocío. Un paso en falso hacia un remolino en el río. Cualquier contacto cobra sentido y se vuelve dilema para este corazón. Anhelante, que hoy piensa solo en la mitad faltante. Una insistente desazón que no entiende razones. Cancionista que no entiende sus propias canciones. La mínima brisa como si fuera un ciclón desquicia la vez. Este personaje, Jorge Drexler, la nieve en la bola de nieve. Este es hijo de padres judíos, pero nacionalizado en Alemania. Increíble esa pequeña mezcla, ¿no? Judíos nacionalizados en Alemania. Jorge Drexler, la nieve en la bola de nieve. Bueno, continuando con el tema del trabajo social medioambiental, también ahorita hablando, cuando nos estábamos al aire hablábamos de las mingas. La señorita Gabriela nos va a explicar qué es una minga y cómo se conectaría esto, digamos, que con el trabajo social ambiental, ¿no? Pues porque igual el trabajo social ambiental, digamos, que también promueve actividades de educación ambiental precisamente, también de la promoción de políticas sociales alrededor del medio ambiente. Entonces, digamos que es bien interesante, porque también cuando estábamos haciendo, digamos, que el guión del programa con Gabriela, ella nos comentaba que sí, que a través de las mingas se puede trabajar con las comunidades y con el medio ambiente. Entonces, cuéntanos lo que nos estabas contando ahorita. Bueno, entonces, nosotros como concepto de minga tenemos como encuentros entre amigos, vecinos, sin esperar como ese factor dinero a cambio, ¿no? Entonces, bueno, nosotros normalmente, bueno, nos reunimos, hacemos un pequeño trabajo del ser que lo orientan diferentes personas, que a veces son cosas que se dejan como de último, ¿no? También nos gusta nutrir el cuerpo, normalmente con una comidita ahí bien rica, vegetariana o vegana. Y después hacemos un trabajo en el territorio que estén necesitando, 2-3 horitas dependiendo. Entonces hemos hecho huertas, hemos hecho entradas a bosques, hemos hecho siembras. Entonces, dependiendo de la necesidad que tenga cada persona. ¿Dónde están ubicados o cómo, cada cuánto, en dónde las hacen? Listo, bueno, esto es una historia bien bonita. Cuando estábamos con mi familia buscando un terrenito y eso, nos sentíamos un poco solos porque siempre éramos como solo los tres para arriba y para abajo, pero nos faltaba como esa parte de comunidad. Entonces, y también es bien importante, ¿no? Porque así tengas todo el dinero del mundo, todas las ganas del mundo, también se necesitan, digamos, que manos y el apoyo comunitario como tal. Exacto. Entonces ahí, como en esos, en esa búsqueda, como en esa porque lo intencionamos, encontramos a seres bien especiales. Primero encontramos a Fercho, que tiene un proyecto en Lejanías también, Aula Viva, donde es un centro educativo rural y campesino. Entonces, bueno, ahí nos conocimos con él y empezamos como a intencionar de que sería chévere empezar a conocer más gente que estuviera en todo esto, a hacer como actividades y eso. Y bueno, ahí ya con el tiempo nos contó que había un chico que también estaba manejando temas de permacultura y eso, y nos dijo como lleguen a tal hora a la finca de él. Entonces llegamos, fue una cita ciega porque Fercho nunca llegó, o sea, y fue como de mucho gusto, sí, somos nosotros. Y bueno, entonces ahí hablando con Sebas, el chico de maneja el chocolate, es Conuco Las Cuatro Lunas. Esto, bueno, hablamos chévere, conectamos muy bien, pero dijimos como, bueno, sí, chévere, hablamos bien, pero ¿qué podemos hacer? Entonces ahí como a los dos días decidimos reunirnos, pero así como de, bueno, reunámonos con el Fercho, con el Sebas y el Fercho. y con ¿Fercho nosotros? Del cabalito. No, otro. Otro Fercho. Otro Fercho, sí, de Lejanías. Uno más chévere. No, todos son chéveres. Todos los Fercho caen bien. Sí, sí. Entonces ahí, bueno, fue una reunión. No le teníamos como propósito. El único propósito era compartir y comernos un sancocho vegano. Entonces ahí como yo miré fotos, por cierto, sí, se miraba delicioso, pero como no nos invitaron. No, yo sí estaba invitado. ¿Sí? Pero no, a mí no sí no me invitaron. ya está invitada, todos están invitados todos. Aquí. Todos invitados a las mingas. Pero Gabriela, yo creo que el propósito, yo creo que en el fondo sí está. Ajá, sí, o sea, sí, el sí. El hecho de que ustedes iban a compartir en esos momentos es donde de verdad el trabajo comunitario sale a la luz y es donde realmente puede empezar algún proceso. Exacto, porque íbamos a reunirnos como 9 personas y resultamos como 17 más o menos. Entonces ahí ya empezamos, bueno, dijimos, bueno, chévere reunirnos, entonces empecemos a trabajar todos en comunidad, ayudarnos mutuamente. Uh-huh. Entonces ahí decidimos hacer cada primer sábado de cada mes, empezarnos a reunir en diferentes fincas a apoyar a los otros proyectos. Pero no es como que si solo nos vamos a reunir este primer sábado, si yo sé que Fercho o Sebas necesita ayuda, pues vamos y lo ayudamos. Uh-huh. Sin esperar como ese factor dinero. Correcto. A cambio. Y algo también importante que cabe resaltar es que no, tampoco se necesita una fecha en específico, ¿no? Ni exacto. Que haya un número grande de personas, entre comillas, ¿no? Lo que decía Gaby, si veo que mi vecino está necesitado de mano de obra de pronto, entonces pues yo voy y le colaboro en lo que esté requiriendo él en ese momento, ¿no? Y otro tema también importante que de pronto me gustaría resaltar es que en estos encuentros cada persona tiene un conocimiento previo, ¿no? Y ese conocimiento se transmite, se imparte en medio. Y se articula también mucho en el hecho de que cada uno tiene su propia experiencia, cada uno tiene un área como uh-huh. de experiencia, de conocimiento, y entre todos realmente pueden conseguir. Y me pareció interesante muy, lo que decías ahoritica, Brian, el de que se dan una mano ayuda. Correcto. Creo que esta idea ya no es tan moderna, creo que es una idea muy antigua. Ajá. Porque ahorita realmente, o en la parte de las ciudades, esto no se ve. Uh-huh. O sea, nosotros, bueno, yo que siempre todavía me quedo en algo ciudad a cambio. Y aparte que se espera algo a cambio es que no se da la ayuda. Ajá. Por eso sí, los edificios es antiquísimo. Uh-huh. Y por otro los edificios. Otro tema importante es el trueque, ¿no? Que antes hacían las comunidades. Sí, es cierto. Y pues que hemos también querido implementar de algún modo. Entonces, yo tengo limones, sé que mi vecino no tiene limones o no tiene cosecha de pronto en ese momento. Entonces, bueno, yo le traigo estos limones y necesito de pronto yo maíz y entonces él me da maíz. Entonces, ese tema también es importante resaltarlo. La economía circular, ¿no? Correcto, ajá. Y ahí se suplen dos necesidades, la persona que da y la persona que recibe lo que pidió a cambio. Así es. Debería ser un modelo económico actual. Claro, claro que sí. No, y la idea es implementar la misma economía circular. Uh-huh. Que decía Miguel. Y precisamente también lo hablábamos una vez en una de las clases, que es lo que hacían en Aula Viva, ¿no? De la energía renovable. Ajá. Y la idea también es empezar a implementarlo en todo lado. Digamos, en el proyecto que les digo del acueducto, el proyecto como tal es para poner paneles solares. Así es. No solo para reducir costos, sino también para implementar esas energías que se vuelvan renovables, que sean más factibles, más llevadero y bueno, etcétera, el montón de beneficios que tienen. Para darle un poco de movimiento a este tema, y como estamos en la tierra, vamos a tener una banda colombiana. Ellos se deshicieron hace mucho tiempo porque Arturito Monroy dejó el planeta, trascendió, eran duros en Minga estos personajes. Este se llama, la banda se llama Génesis, o se conoció como Génesis, o Génesis de Colombia. Y básicamente fue el proyecto más persistente frente al rock colombiano y frente al rock folclórico, el folk rock. Sí, que se conoce como el folk rock, con aires folclóricos colombianos completamente. Y lo que vamos a escuchar de la zona andina, vamos a escuchar algo genial, que es una mezcla entre rock y un clásico, es la cumbia cienaguera. ¿La escucharon ustedes? ¿La cumbia cienaguera alguna vez? Pues la versión que vamos a escuchar de la cumbia cienaguera de Génesis, en la voz de Arturito Monroy, en la voz no, en la armónica, que finalmente es una extensión de la voz, es genial. Arturo Monroy con Génesis y la cumbia cienaguera en Metropólica Radio Internacional. Ya volvemos. De Génesis nació en el año 1970, esto es lejísimos, en el seno de una comuna hippie localizado junto al monasterio de los monjes benedictinos en Usme. Fue una de las primeras grandes comunas hippies de los años 60-70, junto con los Speakers, que fue básicamente los creadores, y este Humberto Monroy con esta versión tan interesante de la cumbia cienaguera. Y esto es Nota tras Nota. Y estas son las Ataraxias, Metropólica Radio Internacional. Bueno, entonces, ahora sí, bueno, entonces retomamos un poquito y ahorita vamos a cambiar un poquito el tema sin desviarnos tanto. Hablemos un poquito, quiero que nos cuenten de los retos que han tenido en la formación del proyecto. Me imagino que se han presentado muchos retos, tanto ambientales, pero sobre todo sociales. Organizar a la gente no es nada fácil. Así la gente tenga el mismo propósito de ustedes, pero el hecho de organizar para lograr algo, así sea un pro o algo en aras de la sociedad, es súper complejo. Entonces yo quiero que nos cuenten un poquito sobre eso. Bueno, esto, no yéndonos tan lejos de pronto de tanta gente, iniciando nuestro proyecto con mis padres, o sea, fue difícil, fue todo un reto, porque a pesar de que tenemos las mismas ideas, o muchas ideas muy similares, No, me imagino cómo tuvo que haber sido. Sí, esto fue como de mucho diálogo, de también empezar a ver otros proyectos para ver cómo podíamos como adaptarnos y eso. Y también retos en la finca como tal, muchos como en la recuperación de las tierras, porque después de bastantes años de ganadería, porque es una finca ganadera, esto empezar a era una finca ganadera esto volver de manera productiva es trabajo de bastantes años. Entonces creo que ese ha sido el reto más grande en la finca por el momento. A pesar, a veces uno quiere como tener como todo súper rápido, ¿no? Como de ya en 4 meses queremos que los arbolitos estén súper bien y eso, pero son procesos de bastante tiempo. Claro, porque es que cuando la finca, cuando la tierra se convierte en tierra ganadera, se deshabilita completamente. Se Exacto. pierde su capa importante. Y devolverle a la tierra esa sabiduría es complicado, pero la tierra lo toma tan fácil y es tan rápido que vuelven a llegar los ríos, que vuelven a llegar los lagos, que vuelven a llegar todo lo que el hombre intervino para deshabilitar esa tierra y vivir obviamente un sacrificio sí, claro, inmundo e inhumano. Además, porque después de una compactación de suelos, esto de una deforestación para poder implementar la ganadería, que si tenemos más o menos en cuenta es de una cabeza de ganado por hectárea, entonces realmente es bastante los terrenos que la extensión de terreno que se necesita para eso. Por eso, no sé, los que han escuchado de permacultura, se habla que se busca imitar procesos de la naturaleza. Entonces lo que uno hace es como ayudar a agilizar esos procesos. Entonces eso es lo que hemos estado haciendo, implementando bosques comestibles y eso. En donde... ¿Puedes contar un poquito más sobre eso? Me parece súper interesante, como para contextualizar un poquito más a los oyentes y a nosotras mismas. Claro. Bosques comestibles, uy, se oye rico. Sí, suena genial. ¿Nos puedes de pronto ejemplificar con un... ¿Cómo me dijiste que se llama? Permacultura, cultura de la permanencia. Uh-huh. Ok, ya vemos la epistemología del concepto. Sí, pues bueno, como yo tengo como lo que yo tengo más o menos como concepto es imitar esos procesos naturales. Entonces uno intenta como imitar lo mejor posible y también pensando en el futuro, ¿no? Que nuestras acciones de ahora no vayan a afectar el futuro, sino que antes mejoren ese futuro. Bueno, cuando Gaby dice imitar la naturaleza, es porque si nos damos cuenta, por ejemplo, en una montaña, ¿quién sembró esos árboles? Nadie, ¿verdad? Uh-huh. Ellos mismos estaban ahí. Y cuando hacemos referencia a bosques comestibles es ver la diversidad que hay en un poco espacio, de diversidad de plantas, de árboles, y que no todos tienen el mismo tamaño ni tampoco cumplen la misma función, ¿no? Entonces cuando se habla de bosques comestibles en una producción es porque se quiere imitar, ¿no? Lo que ya veníamos hablando. Entonces es tener como diversidad de cultivos en un espacio reducido para imitar lo que ya hace la naturaleza misma. Entonces pues Gaby, pues yo he acompañado realmente muy poco en este proceso, pero tuve la oportunidad de estar 2 semanas y ayudar en la siembra de algunos cultivos, como lo es el café, el botón de oro, la piña. Entonces un monocultivo es solamente un cultivo de una sola especie o variedad. Entonces vemos extensión gigante de plátanos, de cultivos de café, pero solamente está el café, ¿no? Pero entonces lo que se quiere aquí es tener diversidad de cultivos en una zona reducida. Entonces esa es la idea y ya se tienen aproximadamente que... 26 especies tenemos en nuestro bosque. Nosotros somos unos polluelos. ¿Cuánto tiempo, digamos, que se tardó en tener esas especies? Nosotros somos unos polluelos en eso. Hasta ahorita estamos aprendiendo también. Se habla de que el primer año en un proyecto es empezar a reconocer el territorio, mirar las necesidades que tiene. Entonces también estamos aprendiendo ahí. Entonces ahorita lo que, bueno, nosotros como lo llamamos es como empezar a colonizar partecitas, porque si empezamos a sembrar 2 hectáreas, como que ahí nos volvemos locos. Ahí se quedan, claro. Exacto. Entonces ahorita más o menos cogimos como 4,000 metros, que son como los que le llamamos nuestro laboratorio, ¿no? Estamos ahí experimentando, este va bien con este, esta siembra funciona, esta no. Entonces ahorita tenemos más o menos ahí 26 especies, entre algunos como azaí, botón de oro, café, cacao, yuca, plátano, piña. Maíz, sí. Entonces estamos ahí como en nuestro pequeño laboratorio, ahí mirando a ver qué nos funciona. Y también que le funciona al territorio, porque yo he ido a otros proyectos a conocer, a aprender de siembras, pero uno llega al territorio y uno se da cuenta que lo que le funciona al vecino, al amigo, no es lo mismo que funciona. Claro, que de pronto la tierra no sea fértil para este producto que ustedes vayan a sembrar, que ustedes como, digamos, al territorio no les sirva, a la comunidad a ustedes no les funcione. Exacto. Es de verdad, no es como, pero es muy interesante eso de justamente antes de que Brian comentara, iba a preguntar, ¿qué es eso de imitar a la naturaleza? Ajá. Y de verdad, no, nunca imaginé, como sí. Que uno lo ve tan normal. Es que uno normaliza tantas cosas en la vida cotidiana y las simplifica tanto que uno, el hecho de ver muchas especies en un mismo lado, uno uh-huh. lo considera normal, fácil, perfecto. Realmente no, como no sale de nosotros, es okay. Uh-huh. Pero cuando ustedes están haciendo esto, de verdad es bastante complejo. Y otro tema interesante es que no todas las producciones tienen el mismo periodo de recolección, ¿no? Entonces, ay, por ejemplo, sí. El plátano tiene un periodo de producción de 10 a 12 meses, a diferencia del café, que tarda de 3 años a 5. Entonces, eso es lo otro que se quiere, que digamos, si tuviese nada más, yo hablo como si fuera mía la tierra. Es nuestra, la propia de todo el mundo. Sí, eso es lo que se quiere. Entonces, digamos, si en un cultivo que uno vemos de plátano extensivo, ¿no? Muchas hectáreas, 4 hectáreas de solo plátano, se acabó la producción y luego de que se acabe ese plátano, ¿qué va a pasar con la tierra? No va a estar funcionando por un periodo, ¿no? Entonces, eso también es lo que se quiere. Digamos, ya pasó la temporada, bueno, recogimos o se recogió plátano, se acabó ese periodo del plátano, pero está detrás la de la piña, ¿no? Entonces, tengo plátano ahora, pero en 3 meses voy a tener también piña. Entonces, si solamente se sembrase plátano o piña o solo un cultivo, entonces también es como aprovechar o tener un máximo aprovechamiento de la tierra y lo que ella nos puede brindar, ¿no? Digamos también un poco de lo que hablaba Gabriela, de que pues necesitamos primero como aprender a conocer los territorios. Eso es lo que hacemos. Uy, Juliana, trabajo. Iba para ese mismo punto. Sí, eso ya es como lo que hacemos como la sociedad. Sí, sí, sí. Sí, claro, no, ya en sexto semestre contexto, uno ya, ¿no? Tiene, claro, totalmente, uno ya tiene el chip en la mente de lo social. Total. Entonces, claro, uno no puede llegar, digamos, bueno, a los trabajadores sociales digamos que nos gusta mucho como diagnosticar, ¿no? Sí. Entonces es algo como que está implantado en nosotros. Entonces, no es lo mismo, digamos, trabajar con los diferentes contextos, ¿no? Correcto. Yo no puedo llegar, así se tenga la misma problemática, pues yo tengo que conocer las raíces del así problema es. Y es lo que trabajamos de lo del iceberg, ¿qué se llama? ¿No? De ver, no solo ver, digamos, la punta, sino en realidad verlo de abajo. Iceberg. Oopsies. Sí, exacto. Sí. También algo que quería agregar sobre el trabajo social medioambiental es que también se trabaja, digamos, es más en lo ecosocial. Okay. Entonces, digamos que nosotros miramos las cosas más como de manera global y hacer las cosas más, digamos, de tener las interconexiones sociales precisamente con lo medioambiental, ¿no? Entonces hablábamos también de fomentar la participación social, porque digamos el trabajador social, claro que debería tener, digamos, que las bases y el conocimiento medioambiental, pero no solo es eso, sino que si yo no soy especialista, digamos, en lo ambiental, yo consigo el profesional medioambiental y lo llevo al territorio que necesita dicho trabajo, dicho tratamiento, y también no solo es eso, sino es la participación de todos, ¿no? Porque no sé, ustedes me dirán que han trabajado más con eso, no sé si, digamos, en temas legales, simplemente en tener el territorio, no, en el hecho de ponerle el nombre, exacto. Ahí se requirió la parte legal. Exacto. Correcto. Entonces, es eso, digamos que buscar una forma que sea interdisciplinar, que trabajemos con todas las disciplinas, digamos que el trabajador social ahí tendría una participación muy activa, ¿no? Porque ahí es donde se conectan muchas profesiones. Correcto. También agregando un poquito a las labores que podemos hacer nosotras como trabajadores sociales en este tema ambiental, podemos decir que desde una parte como de investigación, algunas de nuestras funciones puede ser, bueno, aparte de promover la participación, también promover la educación a temprana edad. Totalmente. De la parte ambiental, de verdad, a nosotros, por más de que, es que es increíble, nosotros en Colombia, que somos un porcentaje tan grande de la parte urbana, a nosotros no nos cuentan de ella, o sea, si nosotros vivimos en ciudad, y eso que Villavicencio no la considero tan ciudad, pero bueno, digamos que vivimos en Villavicencio, a nosotros no nos hablan de la parte urbana. Una vez con Gaby teníamos un chiste, me acuerdo mucho de un meme que yo le envié, que hablábamos como que, como la gente pensará que llegan, no sé, los huevos a la casa. Pues hace poco tuvimos una voluntaria allá en la finca. Y colombiana. Colombiana. De Bogotá, y nos preguntaba cosas de como, ¿cuál es la diferencia de un pollo y una gallina? Pensaba que el gallo era el mismo pollo. Bueno, entonces, o si el pollo se volvía gallina. Cosas así, que en qué momento se decidía si era pollo, gallina, cosas así, sí, sí. Como... Entonces hay harto desconocimiento también, uh-huh, en la sociedad, ¿no? De este tema ambiental, que sí, es increíble, importantísimo. Perdóname, te cuento una experiencia. Alguna vez en un evento precisamente de permacultura, alguien trajo a un abuelo, y el abuelo vio un par de gatos y nadie comía carne, éramos absolutamente todos vegetarianos. Pero la persona todo el tiempo estuvo diciéndonos, por favor, no le van a echar huesos al nadie le va a echar huesos al gato, porque no. Con el tema de no le van a echar huesos al gatico porque se vuelve perro. Se vuelve perro. Y pilas, que como yo vengo de tierra fría, de pronto traigo una pulga y las pulgas en tierra caliente se vuelven otra cosa, se vuelven garrapatas. Eso es eso, no es solamente ahora, es desde siempre. Hemos sido, sí, ignorantes, y la palabra cabe. Uh-huh. Ecológicamente, ambientalmente, sí, ecológicamente, sí, es un término como más cercano, sí, ambientalmente es más global, ¿no? Ajá. Pero hemos sido y seremos, y si no cambiamos esta cosa, la ignorancia nos está matando. Correcto. Y ya es un poco tarde, digamos que si nos ha cogido la tarde en ese tema, pues sí se puede hacer algo, ¿no? Pero si nos ha cogido mucho la tarde, digamos, mirando todo esto de las olas de calor y, uh-huh, y de toda la contaminación que hay. Sí, el calentamiento global. Sí. Y que las personas, pues bueno, ellas se quejan o uy, qué calor, o uy, qué lluvia. Totalmente. Pero de ahí a qué estamos haciendo para retroceder el cambio climático, sí, sí, sí, o qué aporte estoy haciendo yo para que no siga pues evolucionando de esta manera. Entonces también es importante empezar por algo, por pequeños cambios, ¿no? Entonces, empezar a veces uno quiere cambiar, como decir, no, quiero cambiar a 1000 personas. Es que el afán, pero, de la gente de cambiarlo, exacto, de miles, sí, de años, en dos días, creo, existe nada. Entonces, es como empezar con el vecino, con el amigo, entonces... En nuestra propia casa, exacto, nuestra propia cultura, supongamos, como será de recolectar de basura, por ejemplo. Nosotros en la finca, a mí me gusta como mucho de, si el vecino tiene tal cosa, voy, le truequeo, le compro al vecino, y eso. Y hace poco tuve una experiencia que me dejó así, yo llegué a mi casa casi llorando. Dolida. Sí. ¿Cuál? Esto, el vecino ordeña, tiene sus vaquitas, entonces dije, pues voy a ir a comprar una lechita para hacer un yogurcito, un quesito, algo así. Y llegué y como que, bueno, me vendieron no con la buena cara la leche, y me dijeron como, no vuelva aquí, que aquí no vendemos la leche. ¿Por qué? Porque se la venden al de Alpina, al de Colanta, al de Recreo, y es como un poco ilógico, ¿no? Bueno, le venden la leche a ellos, pero bueno, ellos van, la procesan y después la traen aquí, yo le compro la leche a ellos, porque no se la compro directamente al que la ordeña. Desafortunadamente el campesino no la puede vender porque se la tiene en medida, es increíble. Exacto. Es decir, saben cada vaca que produce, y ellos llegan, sí, con lista en mano, y le faltaron 2 botellas, ¿qué hacemos? ¿A quién se las vendió? El negocio sucio. Así es. Sí, criminal. Entonces es como empezar a hacer esos cambios de comprar local, como, uh-huh, hablando y eso, porque pues los cambios no se hacen de la noche a la mañana, ¿no? Es algo que hemos aprendido ahí sí, con todo este trabajo, que a veces queremos las cosas súper rápido, pero son posibles. probablemente no vivamos, o yo lo veo, no vivamos nosotros como el resultado final, pero sí vivimos el proceso y está en nosotros en qué ayudamos y cómo aportamos ahí. Vamos a refrescarnos un poquito con algo de música, y este señor se llama Alejandro Filio, es de la nueva ola, de la nueva trova mexicana. Este no es de la nueva trova cubana, es de la nueva trova mexicana. Y aunque pareciera que no, tiene una extraña relación musical, sonora, la voz, el tono, la musicalización con Silvio, y es uno de sus grandes alumnos. Este se llama Alejandro Filio, y bueno, escuchemos esto, se llama Caminábamos, y es eso lo que hacemos en la vida, caminar. Ya nos vemos en un momento. Esta es Metropólica Radio Internacional. Gracias. Ataraxia. Caminábamos los dos bajo la noche. Para ti la luna, para mí tu voz. Mi camino abajo fue que callado te besé y no supe lo que hacer con este amor. Caminábamos los dos perfume adentro y a tu mano se aferraba mi razón. No sé muy bien decir si estas flores de jardín o tu pelo destilaban el olor. La luna impar dejándose mirar, y tú me sugerías algún verso para seguir mirándonos. Caminábamos, esto es una poesía total y absoluto. Es nuestro Alejandro Filio, mexicano, nueva trova mexicana. Y pudo más la vida que los dos. Bueno, retomando un poquito de lo que podemos hacer, aquellas labores desde el trabajo social para esta parte ambiental, más allá de la promoción, nosotros podemos dirigir, asesorar, plantear o desarrollar aquellos procesos investigativos de la realidad socioambiental y pues en la realidad y en las culturas tanto rurales como urbanas. Entonces, más allá, para regenerar esta promoción de los derechos, aquí, bueno, es que cuando hablamos de lo ambiental también hablamos de los derechos humanos, o sea, se involucra todo, ¿no? Entonces, vamos ya como cerrando este tema. Nos gustaría que nos contara, Gabriel, aquí antes de, en el break de la música, estábamos hablando de una experiencia que tuvo Gabriela en el Caquetá, muy bonita, que nos estaba contando por encimito. Ahora sí, puedes contarnos a profundidad qué fue lo que hiciste, qué desarrollaste. ¿Cuánto duró? Perdón, un segundo, tengo una pequeña interrupción. Y es que el objetivo principal de todo esto, y lo genial, sería dejar de ser antropocentristas, ¿no? Porque ese es el problema nuestro. Sí, nosotros nos giramos alrededor del ser humano. Es que sin ambiente, ¿quién es el ser humano? Nadie. Claro. O viceversa, no somos nadie. Mentira, la naturaleza sola puede, y nosotros solos no podemos. Sí, sí. Sí, la naturaleza. Bueno, para las personas que no saben, los voluntariados normalmente son intercambios de trabajo, como trueques de trabajo, y comida y alojamiento. Entonces, en algún territorio nos recibimos personas, y a cambio de unas pocas horas de trabajo, ellos reciben alojamiento, comida, y también como introducirse en conocimiento también. Sí, y en la comunidad. Entonces, al Caquetá más o menos estuve como mes y medio, iba por un mes, me quedé un poco más. Un poquito más. Sí, sí. ¿Y será que Gabriela quería volver a sus tierras? Sí, claro. Allá estuvimos, allá el chico nos recibió, trabajamos unas cuantas horas, y nos enseñó bastante, y en muchos conceptos uno, al hacer estos intercambios, aterriza en el sentido de como que despeja dudas. Y sin necesidad del valor dinero, ¿no? A veces es como muy marcado ahí de que todo tiene un valor, pero realmente también el trueque, y eso es. Y el intercambio de conocimientos también, ¿no? Porque cuando hablábamos con Gabriela por teléfono, digamos que ella era, aprendí esto y está genial, no me quiero ir porque estoy aprendiendo muchas cosas nuevas que voy a ir a implementar en mi proyecto, ¿no? Sí. Pero lástima que ese conocimiento no sea, o sea, ni siquiera se vea como la parte monetaria, entonces no es importante. Entonces, muchas veces somos nosotros los que de verdad cogemos esa experiencia y ese aprendizaje y reconocemos la importancia del aprendizaje, pero no todo el mundo lo hace, casi nadie lo hace. Si no hay plata de por medio, no vale. Entonces a ti te ponen la cifra, y si no es cifra, pues no hiciste nada. Pero y la experiencia y el conocimiento y el intercambio, la gente lo deja mucho de lado. Sí, así claro es. Listo, digamos que ya como cerrando un poco el tema, que ya estamos a pocos minutos de terminar. Ya estamos a pocos minutos de terminar. Lo siento, la risa nos atacó. Sí. Bueno, sería chévere hacerles una invitación a las personas que... Totalmente. Claro, adelante. Que pronto nos quieren seguir ahí en redes. Aparecemos como a Tibirín. Si deletréanos, sí, ¿vale? ATYVEIRIN, a Tibirín. Esto sería chévere hacerle la invitación a las personas que de pronto quieran ir a conocer el territorio, conocernos, y si quieren hacer un voluntariado, pues nos escriben allá a las puertas súper abiertas, y no solo en nuestro territorio, sino los otros proyectos que les mencionaban, que pues claramente también estarían súper gustosos de recibirlos a todos ustedes, y pues que en una horita no puede de pronto contar muchas más experiencias, entonces de pronto si quieren conocer un poquito igual, más. Igual aquí también quedan súper invitados, me atrevo aquí a invitarlos a la radio como si fuera la dueña, pero pues sí me atrevo a invitarlos porque en realidad es un tema bien interesante, y no solo invitarlos, y extenso, y no solo invitarlos, digamos, a que nos sigan y al voluntariado, sino que también a vivir también como del ecosistema, exacto, ¿no? Sí, y claro, alrededor del ambiente. A reconsiderar o reevaluar muchos procesos que estamos teniendo en nuestros hogares o con nosotros y con el medio Totalmente. Ambiente y mirar qué cambios podemos ir haciendo. El tiempo se muere, el tiempo se acaba, y bueno, se acabó ese programa ya hoy. Nota tras nota. Bueno, espero que de verdad les haya quedado. Bueno, muchas gracias principalmente a los invitados. Gracias por aceptarla, aprendimos demasiado, fue una hora muy productiva, y la verdad la invitación es, si no pueden hacer voluntariado, por lo menos que la sigan en redes sociales y que cambien un poquito el pensamiento, que piensen un poquito más en el medio ambiente y dejemos ser tan egoístas, nosotros no somos el centro de nada y nunca lo seremos. Tienes toda la razón, y por ello vamos a escuchar a nuestro querido Facundo Cabral, y nos vemos la próxima semana. Y lo que tú dices, Juliana, es cierto, es decir, tú eres parte de Metropólica Radio, es decir, este programa nos ha hecho el ejercicio de como todo lo que ocurre en Metropólica Radio, imagínate, llevamos 11 años, y en 11 años hemos hecho una cantidad de cosas. 11 y años, muchísimo, yo les muchísimos de los programas que ya quedaron en Metropólica, uh-huh, y que siguen, comenzaron con un experimento. Es decir, lo más probable es que este programa, nota tras nota, continúe, creo que es una de las... Yo les estaba comentando que no se ha apagado un día la radio. Dime. Que no se ha apagado un día. Un solo día radio. Se ha apagado, uh-huh, Metropólica, nada. Solamente un día se apagó, un día. Porque hubo un problema en el streaming. Okay. Y fue una catástrofe mundial, porque no solamente fue Metropólica, pero bueno, 11 años al aire, 12 años, cumplimos el 16 de octubre. Y este que escuchamos ahora es Facundo Cabral, él es argentino de La Pampa, ¿no? Que hace poco pues tuvo un desliz un poco complejo en Guatemala, en donde fue, se dice que es por equivocación, asesinado, y nos dejó esto: no soy de aquí, ni soy de allá. Muy bien, para hacer el cierre en Nota tras Nota. Nos vemos la próxima semana. Esta es Metropólica Radio Internacional, Las Atraxias y Nota tras Nota. Me gusta el sol, Alicia y las palomas, el buen cigarro y la guitarra española, saltar paredes y abrir las ventanas, y cuando llora una mujer. Tanto como las flores y los conejos y los viejos pastores, el pan casero y la voz